Teniendo su paloma, mi Firi sobre el alda, miré a ver si sus pechos en el candor la igualan, y como están las rosas con su nieve mezcladas, el lampo de las plumas al del seno aventaja, empero yo con todo. Cuántas palomas vagan por los vientos sutiles, por sus pomas de jara.